como tres fugaces se corta la vida de los antifaces. Trampas que teje el infierno, que el acierto es breve y el error eterno. Termínela, señor, ya me cansó. Es tiempo que les diga quién soy yo. Basta ya de carnavales. Soy Antoine de Cadre y esto es un revólver. Si alguno se mueve, lo lamentarás.